fue el tema que concentró a más de 100 participantes en el noveno Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2019. Si usted ama la vida, le esperamos para que sea testigo de las propuestas planteadas por los niños, niñas y jóvenes participantes del concurso. En la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 12 de enero de 2020. Yo amo la vida. ¿Y usted? Con fe y con gratitud, el 10 de enero, el concierto de Año Nuevo con las voces más maravillosas. María Tejada, Esencia, Patricia Raíles, Quinera, Paulina Tamayo, La Grande, juntas con su propio acompañamiento, además del piano mágico de Nelson Maldonado y los nuevos triunfadores, el dúo pasional. 2020, el concierto de Año Nuevo, Teatro Nacional, viernes 10 de enero, 20 horas. Butacas y plateas numeradas, luneta $15, ya a la venta en las boleterías del teatro. Un evento inolvidable para disfrutar en familia. Una presentación de la Casa de la Cultura y Fundación Gratitud. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Hola, hola amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Hoy es sábado 4 de enero del 2020, estamos iniciando año nuevo y ya son las 9 de la mañana en punto. Estamos también estrenando Casa Nueva aquí en Casa de la Cultura, en Radio Casa de la Cultura y en Cultura FM, así que estamos muy felices, las instalaciones están muy modernas, están muy bonitas, muy acogedoras, estamos de estreno y felicitamos a todas las autoridades de la Casa de la Cultura, de la radio, a quienes hacen esta hermosa familia por tener estas instalaciones más cómodas también, un poquito más amplias, por cierto, y más amigables para nuestras invitadas, para quienes vienen siempre a compartir con nosotros los micrófonos de Radio Púrpura. Estamos ya para compartir con ustedes este nuevo año y para compartir también todo lo que fue el año 2019. ¿Qué pasó en este año 2019 en el tema de las luchas de las mujeres? Es lo que vamos a analizar en este programa en Radio Púrpura. Para ello, queremos invitarles a que nos sigan en nuestro fanpage. Estamos como Radio Púrpura y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter como Radio Púrpura -S y también estamos en Instagram como Radio Púrpura. Reiteramos, el tema del día de hoy es las luchas de las mujeres durante el año 2019 y una perspectiva hacia el 2020. Hoy pueden escucharnos a través de Cultura FM 100.9 y también a través de www.casalacultura.com. También pueden seguirnos a través de nuestra fanpage, estamos en vivo y pueden escucharnos a nivel nacional a través de nuestras redes sociales. ¿Qué les parece si es que empezamos con un tema que nos invita también a la lucha, que reconoce la lucha de las mujeres? Y esta es la canción Antipatriarca de Ana Tijoux, una canción que es un llamado a la lucha para que se respeten los derechos de todas las mujeres. Bienvenidos, bienvenidas a este programa Radio Púrpura en inicio de año. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, independiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. De nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Amigues, para nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. Reiteramos, estamos en Facebook a través de nuestra fanpage Radio Púrpura y en Twitter en @radiopúrpura_s, o también pueden llamarnos acá a Cultura FM para participar. Estamos hoy hablando, o queremos hablar hoy con nuestras invitadas, de la situación de las mujeres ecuatorianas, una mirada desde la perspectiva de derechos, desde las luchas sociales y desde lo que ha significado también hacer incidencia a partir de reformas en la Asamblea Nacional o el ejercicio que hemos tenido que hacer permanentemente para la reivindicación de derechos. Así que lo que queremos hacer es un reconocimiento a la lucha de las mujeres durante el 2019 y mirar también qué es lo que se viene para el próximo 2020. Con este tema, les invitamos a que compartan con nosotros este segmento que se llama La Tertulia. Francisco, por favor. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Bien, esta mañana tenemos el gusto de compartir con nuestra compañera Lizeth Cova. Ella es integrante del colectivo Mujeres de Frente y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Le damos la más cordial bienvenida a Lizeth. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir la evaluación del 2019 y ver cómo nos vemos también las mujeres hacia el 2020. Lizeth, muchas gracias, bienvenida. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, una evaluación me parece algo en realidad gigantesco, ¿no? Me parece primero que es un año súper contradictorio para las mujeres. Me parece que es un año completamente lleno de luchas, en el que además muchísimas luchas se condensan. Incluso en el que las mujeres hemos participado y las feministas hemos participado más allá de los temas de las mujeres, ¿no? Vamos a luego a conversar de esto, Lizeth. Sí, ya. Ok, bien, buenísimo. Vamos ahora a darle la más cordial bienvenida a Natalia Bonilla. Ella es ecofeminista e integrante del colectivo Acción Ecológica. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por habernos abierto este espacio. Creo que tenemos bastante que conversar ahora. El tema ambiental ya va trascendiendo cada vez la agenda de todos, de todas. Y vamos viendo, ¿no?, cómo se van fortaleciendo las luchas. Uh-huh. Entonces, nos hemos ido hermanando con las luchas feministas y al mismo tiempo las voces de las mujeres a nivel nacional, a nivel internacional y local precisamente van adquiriendo cada vez mayor peso y esto es en beneficio de la naturaleza, en beneficio de las mismas mujeres, ¿no? Esto yo creo que es algo que se ha ido profundizando y que nos va dando muchas esperanzas. Así es. Sin embargo, también son muchísimos los retos porque conforme se va profundizando el extractivismo, las violaciones hacia las mujeres también se van profundizando, ¿no? Igualmente, conforme van apareciendo más liderazgos femeninos, empieza a haber más criminalización hacia ellas e igualmente cada vez mayor violencia. Así es, vamos a eso a hablar más adelante también. Queremos agradecerle mucho a quien se convirtió también la coordinadora de nuestro programa durante esta semana, Andrea Aguirre, muchas gracias por estar con nosotros. Es parte del colectivo Mujeres de Frente, docente de la Universidad Central del Ecuador. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones también al trabajo de Mujeres de Frente en el 2019. Muchas gracias, Andy, a Radio Púrpura, reconociendo también, digamos, su participación en el marco del movimiento feminista, ¿no?, en la dimensión comunicacional que para nosotras es crucial. También una alegría estar con compañeras del movimiento feminista que hablan desde distintas perspectivas y esto es algo que yo creo que distingue en este momento nuestro movimiento. Natalia desde la perspectiva, ¿no es cierto?, ecologista, ecofeminista, Mayra que la vas a presentar ahora, una intensiva abogada feminista, igual con Lizeth. Entonces me siento como muy privilegiada de poder discutir desde estas distintas perspectivas, porque desde luego lo que fortalece, digamos, nuestro movimiento, como ya sugería Lizeth, es que estamos desde una perspectiva feminista en todos los entornos. No es que estamos solo en nuestros temas. El feminismo está y atraviesa las luchas sociales de cabo a rabo, ¿no? Así es. Vamos ahora finalmente a saludar a Mayra Tirira, ya ha estado con nosotros también en anteriores ocasiones. Mayra es invitada de Radio Púrpura Permanente, siempre acudimos a ella, sobre todo para que nos ilumine un poco dentro de esta ruta feminista, dentro de este camino y de esta lucha de las mujeres también. Ella es del colectivo Surcuna, así que le damos gracias por estar con nosotros, abogada y feminista. Mayra, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación. También me siento como muy a gusto y muy feliz de compartir e iniciar el año con la lucha, ¿no? Iniciar el año con las compañeras feministas, porque creo que el año pasado fue un año complejo, un año difícil también. Creo que terminamos el año de una forma muy dolorosa en muchos sentidos, y creo que este año, aún con todas las dificultades, pretendo mirarlo con mucha más esperanza, ¿no? Pero para esa esperanza también es importante la unión de todas las feministas y de todos los movimientos sociales para lograrlo. Muchas gracias, Mayra. Ahora sí, para lo que les habíamos invitado, queridas amigas, habíamos escuchado, entrábamos con esta canción de la Tijoux, de la Ana Tijoux, justamente porque hablaba del tema de la liberación, del tema de la reivindicación, del tema de los derechos, y además porque fue una de las mujeres que luchó mucho, ¿no es cierto?, para defender todo lo que significó el movimiento social en Chile durante esta lucha y durante esta movilización social que hemos tenido. Entonces, queríamos empezar con esto, Lizeth. Este año, tú nos decías al inicio, fue un año muy duro para las mujeres, ¿no? En muchas cosas, en el tema del aborto, por ejemplo, la lucha, si bien es cierto, se avanzó algo, pero no lo suficiente como las mujeres quisiéramos que se avance. En temas de reivindicación de derechos, ¿no es cierto?, también para uso del espacio público, para el tema de la no violencia, han sido momentos que hemos tenido que luchar, han sido momentos duros que se avanzó, pero no lo suficiente, Lizeth. ¿Cómo hacer? Y esta es una pregunta para todos, vamos a empezar con Lizeth. ¿Cómo hacer para que este 2019, primero darle una mirada al 2019 y luego cómo hacer para avanzar? Porque a veces sentimos que caminamos, pero sentimos que no es lo suficiente como lo que quisiéramos avanzar. Lizeth, bienvenida nuevamente. Bueno, pues qué difícil, más compleja. Bueno, no sé, no pienso que tengamos fórmulas para avanzar, ¿no? Yo pienso que estamos avanzando. pero pienso también que estamos en un momento de polarización de las fuerzas sociales muy fuertes, en el que estamos además involucradas las mujeres, distintas mujeres con distintas formas de pensar, en las que por un lado hay una apertura maravillosa de los movimientos sociales, en el que muchas mujeres muy jóvenes además están involucradas, ¿no? Hay como una especie de movimiento social mundial que por un lado toca el Ecuador, lo inicia, yo diría, en un instante, no sé, con el cacerolazo, con la marcha de las mujeres en Quito durante el paro, y luego esto retumba en otras partes del mundo, pero de distintas formas, ¿no? Entonces, y a la vez vemos que hay como un avance muy fuerte dentro de la política institucionalizada de las élites conservadoras. Entonces, a mí me parece que es un momento tenaz, porque yo creo que no debe haber habido en la historia un momento tan como de movimiento de mujeres tan fuerte, pero también un arrebato, una arremetida conservadora tan fuerte desde las instituciones. Entonces, como de costumbre, pienso que vamos caminando el Estado y las organizaciones sociales como a distintos pasos, ¿no? Entonces, los unos pasos que pueden ser más conservadores y que pueden alarnos hacia atrás, pero a la vez yo veo muy esperanzador toda esta voz mundial, si uno quiere, de las mujeres. Andrea, nos convertimos en algún momento en eco, y también fuimos eco de otras movilizaciones y de otras protestas y de otras acciones. ¿Cuáles consideras tú que fueron los principales obstáculos que tuvimos, que tuvieron que enfrentar las mujeres para lograr justamente estas luchas, o estos triunfos, o estos avances, ¿no? Yo creo que pensar los obstáculos tendría que ver con estirar un poco más la reflexión de Lisette. Yo creo que el hecho de que el feminismo atraviesa, digamos, a las juventudes, el hecho de que las feministas ocupamos diversos espacios en la discusión y en la acción, fortalece también a aquellos sectores que demandan el control del cuerpo de las mujeres. Y, por supuesto, un obstáculo principal es este conservadurismo de raigambre evangélica, cristiana, que lo que se está planteando frente a estos libertinajes aparentes de las mujeres, un retorno al control del cuerpo de las mujeres. No solo por la vía de la imposición de la maternidad, penalizando el aborto, sino también por la vía de la imposición del control familiar de la sexualidad, discursos lejanos, digamos, como al placer, y cercanos a la idea, digamos, de la sexualidad reproductiva, disciplinada. Yo creo que ahí hay un obstáculo principal, que creo además que da cuenta de que las feministas, desde muy diversos entornos, estamos en una discusión que es crucial y central, que es el tema de la defensa de la vida. Hay una discusión fundamental en torno a la vida, que nosotras planteamos que debe ser en dignidad, ¿no es cierto? Y ahí hay un debate central que se disputa desde las perspectivas conservadoras, que son nuestro principal obstáculo. Nuestro principal obstáculo estaría asociado a un pensamiento culposo y a una obligatoriedad de las mujeres de defender la vida, y por lo tanto a una disciplina a la que las mujeres deberíamos someternos. Y es interesante cómo desde las perspectivas que estamos en esta mesa podríamos hablar de la defensa de la vida, ¿no? Y fundamentalmente decimos nosotras de qué vidas estamos defendiendo y desde qué perspectivas. Por supuesto, la discusión en torno al aborto ha sido central en 2019 y lo va a ser en 2020. Y ahí hay una discusión que nosotras desde muy diversas perspectivas hemos abierto en torno a qué vidas deben ser vividas y en torno a qué mujeres, ¿no es cierto?, debemos construirnos para poder realmente, digamos, plantear la posibilidad de maternidades dignas, de infancias felices, que para nosotras es, digamos, como una discusión central, frente a la cual ya sabemos qué discursos conservadores se plantean. Pero la defensa de la vida también, y en términos similares, complementarios y distintos, se plantean en torno a la ecología. No es la vida por la vida, es la vida en dignidad, es la vida en diversidad, es la vida en diálogo con las otras vidas de la naturaleza también. Y ahí hay diálogos complementarios de mujeres que aparentemente, o personas de las diversidades que aparentemente estamos como en lugares distintos, que en realidad estamos en una discusión que es común. Y en ese mismo sentido y a propósito de la depauperación de la población y específicamente desde donde Mujeres de Frente hablamos y a propósito de la criminalización de la pobreza que se sostiene, ¿no?, de la penalización de otras maneras de hacer y hacer. Porque en este país se penaliza la diversidad sexual, en este país se penaliza la pobreza, y en ese sentido, de nuevo volvemos a la pregunta por la defensa de una vida digna. En este país siguen estando presas las mujeres que han cometido delitos de pobreza, y con ellas sus hijos y sus hijas, callejizados también. Entonces se abre una pregunta que es crucial: ¿qué vida defendemos? ¿Y qué vidas realmente existentes convertimos en vidas superfluas, en basura social, que es lo que finalmente construyen también las prisiones? Entonces digamos que desde perspectivas distintas, y con esto quisiera, más bien abriendo de esta manera el diálogo, quisiera dar paso también a las otras compañeras, porque en mi criterio, en torno a la vida hay una discusión que es central, que el feminismo ha discutido desde perspectivas tan brillantes que en realidad la oleada conservadora no tiene sino que ver con el miedo que provocamos, eso está claro, con una alternativa cierta, con una alternativa sensata, digamos, que dialoga además con las vidas sensibles, con las mujeres que quieren vivir, con las que no quieren ser madres, con las que quieren dejar de estar castigadas por la policía, con las que quieren defender sus entornos, ¿no? Como que hay un diálogo sensible ahí que el conservadurismo disciplinario evidentemente quiere sofocar, ¿no? Yo creo que ahí estamos todas las aquí presentes y otras más en una discusión que nos es común, ¿no?, desde muy distintas perspectivas. Bien, Andrea, muchas gracias. Tomando un poco lo que decía Andrea, lo que hablaba Andrea Natalia sobre el tema del disciplinamiento, ¿no? Entonces me venía a mí dos cosas fundamentales. Tú nos hablabas al inicio en tu presentación sobre cómo este vínculo naturaleza-mujer ha sido y es tradicionalmente, originariamente, muy estrecho, muy ligado. Y cuando hablaba Andrea del tema del disciplinamiento, se me venía algo que pasó en el paro, en la última movilización. Uno de los cuestionamientos fuertes, entre comillas, era por qué las mujeres abandonaron el campo, las mujeres indígenas campesinas abandonaron el campo donde es su lugar tradicional, ¿no es cierto?, donde tendrían que cultivar, donde tendrían que hacer familia, donde tendrían que cuidar a sus hijos, para venirse con sus hijos, además, desprotegidos, poniéndolos en peligro, a la ciudad para participar de una lucha social. A veces parecería que este disciplinamiento detiene a la mujer subyugada, metida en una esquina, o metida en un lugar, metida en un recinto, metida en un pueblito, ¿no es cierto?, y que no tendría que hacer las luchas en otros espacios. En este vínculo naturaleza, mujer, reivindicación social, ¿dónde ubicamos específicamente a la mujer dentro de toda la perspectiva social de lo que fue el 2019? Natalia. Mira, con respecto a Pablo, yo creo que estamos respondiendo de alguna manera a cómo nosotras personas que estamos en la ciudad, consideramos que tiene que ser una vida campesina, una vida indígena. Entonces, que podríamos, desde esta mirada, desde este lugar, desde donde miramos, pensar que las mujeres tendrían que estar en el campo, ¿no?, y que deberían quedarse ahí, cuando realmente esa no es la lógica de la misma vida en una comunidad. O sea, no existe esa ruptura de tú te quedas allá y yo me quedo acá, sino estamos todos. Vamos toda la familia. Las mujeres son inseparables de sus hijos. De esa forma, o sea, era natural que si viene toda la familia, vengan las mujeres también con sus niños. Y no es que tampoco es que ellas estuvieron desprotegidas de su comunidad o de su familia, sino que siempre se mantuvo este lazo. Y la necesidad de venir y hacer esta presencia en el paro era de alguna forma ya casi desesperada, sí. Por eso también la fuerza que existía. Porque estamos hablando de que las medidas económicas que estaban a punto de tomarse iban a pauperizar aún más a la población, ¿sí? El encarecimiento de los combustibles tenía una larga cola para muchas comunidades, para muchas poblaciones. Entonces, esta era de alguna manera una defensa de la vida, el rechazar, el ser pauperizados aún más. las amenazas que esto significaba hacia sus propias tierras, hacia su forma de vivir y todo lo que esto venía de largo, ¿no? Entonces, tal vez por eso, no, más bien dicho, esa es una como una respuesta que nosotros podemos ver de por qué el paro era tan grande y por qué no solamente era desde la sierra. Quiero decir, no solamente estamos pensando en poblaciones que vinieron desde Cotopaxi, sino la Amazonía que se juntó. Nosotros no sabemos que, por ejemplo, en Esmeraldas también el movimiento fue muy fuerte. También allá en la frontera norte estuvieron cerradas las carreteras. Entonces, porque esto era algo que iba a afectar a toda la población. Y estamos pensando, hay siempre que pensar en poblaciones que dependen de su para su buen vivir, del agua limpia, de tener acceso a la tierra, de tener semillas. Si no tienen estos elementos, la población se pauperiza. Si es que el agua limpia es contaminada, la población enferma, la población se empobrece cada vez más. Entonces, realmente más que hacer una especie de esencialismo, de querer vincular directamente a las mujeres con la naturaleza o con la defensa de la naturaleza, es algo que va mucho más allá. Es realmente, además, también responde mucho a las formas culturales de cómo se da una relación con la naturaleza. Aquí también hay que señalar, no todas las culturas viven como nosotros los que vivimos en las ciudades. No todos tenemos esta forma de explotar a la naturaleza, de explotar los territorios, también de explotar a las mujeres. Sí existen otros pensamientos y otras formas de relacionarse. Entonces, de alguna forma, es de ahí también desde donde nacen estas otras luchas, que son efectivamente por la vida y que van tomando cada vez mayor importancia, ¿no? Y van siendo cada vez más relevantes también. Algo que también habría que señalar, que sí es importante, es el mensaje que resaltó, no nos vino trayendo, porque no es cierto, que resaltó Greta, esta niña, que nos habló acerca de la catástrofe climática en la que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Digo, no es que lo trajo, sino que lo resaltó, porque realmente era una posición ya muy muy reivindicada desde las mujeres amazónicas durante muchísimo tiempo, y al mismo tiempo esta niña ha sido muy atacada, igual que las mujeres, ¿no? Y bueno, nosotros vemos realmente este 2019, se va terminando de una forma pesada para el Ecuador. Digamos, ya exportamos la primera tonelada de concentrado de oro, se va cada vez ampliando más el extractivismo minero, el extractivismo petrolero. Tenemos a cuestas el incendio de la Amazonía en este verano, las medidas insuficientes que se han tomado. También tenemos que tomar en cuenta el fracaso de la última COP en Madrid, que fue un fracaso, y mientras tanto vamos cerrando el año con un incendio devastador en Australia, ¿sí? Y claro, mientras tanto, los líderes masculinos van fallando en su liderazgo, en su posición de defender la tierra. Van fallando todos. Vamos viendo también cómo desde el mismo Estado, por ejemplo, el ministro Jarrín nos va amenazando, ¿no? Nos va advirtiendo también de nuevas formas de controles y va como creando todo un discurso para legitimar este control, lo que significa de alguna forma nuevas masculinizaciones que van en contra de nuestras luchas. No sé, o sea, la última entrevista del ministro Jarrín que salió en El Comercio, todo lo que nosotros tengamos que leer y todo lo que nosotros tengamos que analizar a partir de sus declaraciones y la ideología que se está queriendo implantar en nuestro país, de alguna forma, tal vez para seguir la misma línea represiva que estamos viendo en toda Latinoamérica, ¿no? Y que va a ir justamente en la línea de disciplinar las voces de las mujeres, los cuerpos de las mujeres, que cada vez tienen este liderazgo diferente, esta voz diferente, y que son muy similares. En esto sí te puedo decir que sí somos similares a la naturaleza. Incontrolables, impredecibles, sí, eso es, y muy creativas. Muy creativas, eso es buenísimo también, y desde allí nace nuestra fuerza. Vamos con Mayra. Mayra, en este año también hemos visto mucha persecución, penalización, y muchas veces también como, yo recuerdo en un programa que hacíamos, una señora, una compañera, nos llamaba y nos decía que ella sufrió violencia intrafamiliar el día domingo. Nosotros le habíamos recomendado que vaya inmediatamente, pusiera un recurso y tal. Cuando llegó a fiscalía, a flagrancia, no le quisieron tomar la denuncia porque no trabajaban en domingo, porque tenía que esperarse hasta el día lunes, y cuando fue llegó el día lunes, simplemente como no tenía moretones o no tenía golpes o no estaba con la ropa con la que había sido agredida, ya no le tomaron la denuncia. Es como un caso... de entre los cientos de casos que llaman a nuestro programa, que nos cuentan, que tal, y que obviamente no están visibilizados. Entonces, mi pregunta va hacia Mayra, los procesos judiciales, esta penalización a la mujer siempre como la culpable, por cómo estuvo vestida, de ahí viene el canto, este grito, ¿no es cierto?, de defensa, de protesta también de las mujeres, la culpa no fue mía, ¿no es cierto? Entonces, este proceso, este sistema que todavía sigue culpando a la mujer, ha sido también una de las luchas que hemos tenido que dar en el 2019, Mayra. Sí, efectivamente, mire, yo pensaba mucho en lo que decían las compañeras y yo creo que lo que ha sucedido también en el ámbito de la justicia no ha sido ajeno, ¿no? Existe por un lado como todas estas declaraciones por parte de autoridades públicas que dicen ahora vamos a luchar contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Vemos como todas estas buenas intenciones, entre comillas, pero cuando tienen que firmar un decreto sobre el presupuesto, vemos que, por ejemplo, en el tema de prevención y erradicación de embarazo adolescente, el presupuesto es cero. Entonces creo que eso no es ajeno en el tema de acceso a la justicia. Sabemos que los fiscales no están todos capacitados en temas de violencia de género, ni siquiera en temas de género, ni siquiera en temas de derechos humanos, ¿no? Y las fiscalías que antes teníamos como cerca de 71, ahora por temas presupuestarios, también se están reduciendo. El tema de los equipos técnicos, que ya uno tenía que esperar cerca de 2 meses para poder tener un examen psicológico o lo que sea, ahora se sigue reduciendo. Entonces vemos cómo las brechas estructurales de acceso a la justicia se mantienen. Estas son brechas estructurales presupuestarias, digámoslo así, ¿no? Pero todas estas brechas que parten desde los propios imaginarios, desde los propios estereotipos, son aún más recalcitrantes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando el gobierno criminaliza a las mujeres, cuando existe una represión hacia todo lo que tenga que ver con los temas de género, los jueces también lo plasman en sus sentencias. O sea, tenemos jueces que en sentencias nos dicen que los hombres pueden corregir a las mujeres de forma suave. En sentencias. O sea, no estamos hablando de sentencias de los años 20, estamos hablando de sentencias del año 2016, del año 2017, y tenemos un consejo de la judicatura que no actúa, que no sanciona. Entonces, evidentemente, no podemos esperar una acción diferente por parte de los jueces, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido bastante complejo. Creo que las prácticas judiciales son complejas, los temas presupuestarios son complejos, pero también las leyes. O sea, nosotros no podemos mantener una ley que penalice el aborto, y más aún en casos de violación, y que se respalde por parte de todos los poderes del Estado esta penalización de las mujeres. Entonces, es como un mensaje claro, es un mensaje de vamos a criminalizar a las mujeres, vamos a culpabilizarlas a ellas de sus propias violencias. O sea, es un mensaje que viene desde el Estado, ¿no? Con un pañuelo, no sé, tomate el 25 de noviembre. Entonces creo que esa es la polarización que estamos viendo, y claro, toda la maquinaria comunicacional que emplea el gobierno va a ser a favor, supuestamente, de los derechos de las mujeres, pero en lo concreto, en lo material, vemos que las luchas son muy complejas. Nosotras que defendemos los casos de las mujeres sabemos lo difícil que es enfrentarse a la justicia. O sea, siempre intentamos como mostrar este panorama, porque sabemos lo difícil que puede ser y la necesidad de estar acompañadas en esta búsqueda de justicia. Yo creo que las únicas posibilidades para este año 2020 no van a depender del Estado, aun cuando es nuestro legítimo derecho seguirlo reclamando, y es algo que lo seguiremos haciendo, pero sí viene mucho desde las propias organizaciones, en este caso de víctimas, de familiares, que buscan justicia y que a partir de esta búsqueda de justicia, entre comillas, que te lo otorga el Estado, también se construyen unos procesos sanadores en ese camino, ¿no? Bien, ahí está un poco, amigos, amigas, amigues, en términos generales, porque no es todo lo que se vivió en el 2019, pero una perspectiva general de lo que fue el 2019. Cuando regresemos de esta pausa, Francisco, amigos y amigas, vamos a mirar qué es lo que se viene en este 2020. Estas luchas tienen que continuar, nos decían en un inicio nuestras compañeras. Natalia nos hablaba de eso y Lizeth también. Pero ¿cuáles son estas luchas que tenemos que seguir enfrentando? Esto al regresar. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...17 años de trayectoria en 60 obras de la artista plástica Marta Villacís Castillo. Se expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Una Retrospectiva en el Camino presenta una trilogía entre los trabajos de sus inicios, los actuales y técnicas variadas. Únase a este camino y recorra la exposición de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, hasta el 11 de enero de 2020. El camino está preparado para usted. Te esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, estamos ya con ustedes, amigos, amigas, amigues, compartiendo esta segunda parte del programa Radio Púrpura. Recuerde que usted puede escribirnos a través de las redes sociales también, puede llamarnos, puede pedir, darnos su opinión en torno a este programa y compartir, por cierto, con nuestras invitadas. Les recordamos que estamos con varias compañeras, con Natalia Bonilla, ecofeminista e integrante del colectivo Acción Ecológica. Estamos con Mayra Tirira, abogada feminista y parte del colectivo Surcuna también. Estamos con Lizeth Cova, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Andrea Aguirre, docente de la Universidad Central del Ecuador y parte también del colectivo Mujeres de Frente. Me decían todos que te dé la palabra, Andrea, porque creo que nos dejaste allí como algunas interrogantes, como algunas ideas, como pensando en precisamente lo que se viene, cuáles son los desafíos para las mujeres en este 2020 en Ecuador, y si tal vez no es mucho pedir, qué es lo que se viene para las mujeres latinoamericanas también, ¿no? Parece que estos lazos no los hemos entretejido solamente entre las ecuatorianas, sino estas luchas son ya más regionales, más mundiales, diría yo, Andrea. ¿Qué es lo que se viene para este 2020? ¿Cuáles son las luchas, los caminos hacia donde tenemos que transitar las mujeres? A ver, yo estaba pensando cómo dialogar, digamos, hacia un proyecto cada vez más común y colectivo hacia el 2020 y en adelante, justamente teniendo en cuenta la diversidad que hay en esta propia mesa. Yo creo que esa es una clave para el 2020 y en adelante, dialogar desde distintas trincheras, desde distintos entornos. ¿Cómo poner en común la crítica que se plantea Mayra del sistema punitivo y de justicia en el Ecuador con el Estado autoritario que viene discutiendo Natalia cuando cita esta entrevista a Jarrín, pero cuando muestra además cómo el Estado patriarcal es el que abre las puertas al extractivismo? ¿Cómo pensar, digamos, nuestra relación con un Estado que sería el ejecutor de justicia, que al mismo tiempo es o fue, en el contexto del paro, el gran represor? Porque no hubo, digamos, una suerte de guerra civil. Lo que hubo fue una organización de la sociedad civil en su multiplicidad que tuvo muertos a manos del Estado y que sufrió represión a manos del Estado. Aquí hay una primera discusión que es un reto para el movimiento feminista. ¿Y qué con el Estado? Con el Estado patriarcal capitalista, que además es el que ha monopolizado los aparatos de justicia, que nos pueden hacer justicia, que eventualmente nos pueden proteger encerrando a los agresores. Debería, ¿no? Y sin embargo es el Estado patriarcal del que estamos hablando. Entonces yo creo que ahí hay un primer reto hacia el 2020 que solo se puede resolver en el diálogo entre nosotras, ¿no es cierto?, que solo se puede resolver en el diálogo interorganizativo. El tema sigue siendo el de la disciplina capitalista patriarcal, ¿no es cierto? En ese sentido, a mí me parece como muy interesante como Mayra plantea textualmente. Parece que nuestras luchas, en gran medida, dice ella textualmente, no van a depender del Estado. Se están construyendo en el propio tejido social, entre nosotras. Cuando el Estado no puede cobijarnos, acogernos, acalorarnos, apoyarnos en la sanación, se van creando tejidos entre mujeres y disidencias sexuales, entre mujeres y eventualmente hombres acogedores, que permiten no solo una afirmación de que la culpa no era mía, sino de que la sanación es en colectivo. Y a mí me parece que esa mirada excéntrica al Estado, que deja de colocar al Estado en el centro de nuestras discusiones, también nos puede permitir dialogar un poco con lo que Natalia está planteando. De hecho, ¿qué es lo que defienden las comunidades indígenas, campesinas, sino una autonomía? Una no invasión del Estado extractivista. Porque el Estado no llega en lo que a salud y educación se refiere, pero llega la mano de hierro del Estado extractivista. ¿Qué es lo que demandan estas comunidades? Demandan autonomía del Estado. Y yo creo que las mujeres, nosotras, en las ciudades también demandamos autonomía. Estamos denunciando un Estado de control que además está tomando firmemente de la mano a las iglesias que propugnan el control sobre el cuerpo de las mujeres, los jóvenes, etcétera. Y en el mismo sentido, ¿qué es lo que Mujeres de Frente en este momento y en esta ciudad hacemos? Construir un tejido organizativo, una comunidad antipunitivista, le llamamos nosotras, y de redistribución del trabajo de cuidado entre mujeres profundamente desiguales entre nosotras. Mujeres excarceladas, mujeres que están en el comercio autónomo callejero, mujeres universitarias, mujeres artistas, estudiantes, que lo que nos planteamos es aquello que el Estado rompe y distancia con los discursos de la seguridad ciudadana, el miedo que construye de las unas por las otras en torno al robo, las drogas, etcétera, nosotras lo vamos superando en el vínculo cotidiano, en el cuidado de los niños y las niñas en la casa de las mujeres, en la posibilidad de defendernos en común del Estado que nos ataca. Entonces yo pienso que una clave que ya está en marcha desde hace años, pero que tenemos que cada vez más visualizar, es que nosotras construimos el mundo, la justicia, la sanación al margen del Estado. Quizá desendiosar un poco al Estado, en mi criterio, uh-huh. Puede ser un buen debate, digamos, para el 2020. Eso no significa que dejemos de ver al Estado agresor, al Estado al que finalmente le pides justicia y lo que te entrega es recriminalización, o al Estado que te quita los presupuestos para que nuestras escuelas puedan funcionar, porque finalmente esos presupuestos los ejecuta la sociedad civil. Los ejecutan las maestras, las médicas, bueno, en fin, los ejecutan la sociedad civil. Mi argumento no es, digamos, en contra de la demanda de esos presupuestos para prevención de embarazo adolescente, salud, educación, lo público. Mi argumento es en contra de un endioseamiento del Estado que nos impide ver lo que ha sido nuestra agencia. Yo creo que ahí hay una clave para el 2020, que es parte de nuestra propia historicidad. Y fíjate, yo veo que cada vez más se despliega en el contexto de las luchas a nivel regional. Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos viendo en Ecuador, en Bolivia, en Chile? Parlamentos autónomos, constituyentes, en donde la palabra es por y para la sociedad civil, en donde ni siquiera se está planteando que el gran interlocutor debe ser el Estado, aunque debería escuchar las demandas que tenemos, sino que en realidad los interlocutores, las interlocutoras, somos nosotras mismas. Fíjate en el Parlamento de Mujeres en Bolivia, en el Parlamento que va a tener cita hoy, por ejemplo, en la CONAIE, una vez más, de las mujeres. Entonces, yo creo que incluso a nivel regional, un reto que cada vez se nombra es pensar menos en el Estado como utopía de justicia, cuando es un Estado capitalista, patriarcal, estructuralmente hablando, ¿no es cierto?, por su propia lógica meritocrática, es que solo van a llegar al Estado, evidentemente, aquellos que se han formado para ser, digamos, ejecutores de Estado, no llegará a lo que llamamos lo popular, las comunidades, las mujeres violentadas, es que no estamos capacitadas para el Estado. Entonces, cada vez más América Latina, en mi criterio, mira Chile, ¿no es cierto?, con la constituyente, está planteando autonomía, ¿no?, como autogestión. Esto para no hablar demasiado, ¿no es cierto? Me parece un reto fundamental para... Y que además creo que dialoga, pone en diálogo lo que todas hemos dicho, desde lugares aparentemente tan diversos, tan distintos, ¿no? No ponerle mucho, ¿no es cierto?, énfasis en este tema del Estado. A propósito de esto, Lizeth, las Mujeres de Frente, junto con otras organizaciones, lanzaron un primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe sobre justicia, que puso sobre la mesa temas que cuestionaron precisamente los dispositivos de justicia patriarcal, estatal, paraestatal y civil. Quisiéramos ya, como para proyectarnos hacia el 2020, que nos des algunas líneas de hacia dónde este trabajo, o si va a haber un nuevo encuentro desde Mujeres de Frente también, de hacia dónde se está proyectando el trabajo de Mujeres de Frente. Bueno, este fue un encuentro súper importante que reunió mujeres de toda América Latina, desde la Argentina, pasando por Chile, México, en fin, ¿no? En el que en realidad vinimos a discutir, por un lado, qué es la justicia, ¿no? Y qué justicia queremos y cómo nosotros queremos que sea. No, y esto es muy importante porque mucha de la gente que estaba ahí, la mayoría en realidad no era académica, no pertenecía más bien a organizaciones sociales, entre ellas comités de víctimas, pero también de organizaciones de mujeres que van sanando, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? Fue súper importante porque nos dieron otras perspectivas, otras dimensiones de qué es lo que queremos como justicia, una justicia que nos sane, ¿no? Y cómo también queremos trabajar todo este dolor, este duelo, este luto, y cómo queremos transformarlo. A mí me parece que fue un encuentro súper importante porque justo en este momento de lo que estamos hablando es, por un lado, de la defensa de la vida y, por otro lado, de unos niveles brutales de violencia. Entonces, el tema de la justicia, por un lado, es un tema central, pero que va más allá de sí misma como ley, como sistema institucional, aunque esta puede ser un instrumento para exigir, por supuesto, que no nos sigan atentando contra nuestras vidas, para exigir, por ejemplo, que las transformaciones sean más radicales. Ahí nosotros hemos tenido como un debate fundamental, ¿no?, que intenta descentrar la ley como justicia, que intenta mirarla como un instrumento a través del cual muchas de nosotras nos aliamos también, porque es lo que existe en este mundo. Entonces, ¿cómo tener una especie de utopía presente, no, una sororidad presente, justo en este momento en el que la violencia, desde mi punto de vista, está escalando mucho más, porque tenemos unas condiciones estructurales mundiales en el que el neoliberalismo está recalcitrando, además con una nueva cara? Yo pienso que mucho de lo que ocurrió en el paro fue una memoria de los levantamientos frente al neoliberalismo que hemos vivido, solo que en este momento el neoliberalismo es menos multicultural y más conservador, ¿no? Me parece que tiene una cara como muchísimo más conservadora, en que las iglesias, las alas más conservadoras de las mismas iglesias se están volviendo además activas muy políticamente. Yo pienso que, siguiendo lo que decía la Andrea, es importantísimo que nosotros nos miremos a nosotras mismas como horizonte de lucha, como horizonte de posibilidades. Qué bonito, ¿sí? Pero para podernos mirar dentro de eso, me parece también que nos va a tocar como confrontar nuestras propias organizaciones, mirar como en esta escalada de violencia en la que se van creando además ecosistemas de violencia en todas partes del mundo, incluso dentro de las organizaciones, cómo debatimos eso, cómo construimos nuestra propia justicia en la cotidianidad. Yo pienso que en ese sentido el tema de la justicia es un tema de qué es lo justo, qué es lo ético, ¿no? Entonces, en eso, las feministas, yo pienso que tenemos, por un lado, somos como muy épicas, ¿no? Más bien muy épicas, muy luchadoras. Entonces, yo sé además que existen esfuerzos dentro de los mismos feminismos como para tomar decisiones sabias, ¿no? Y esas decisiones sabias, pienso yo, que para muchas feministas son nuestra justicia, ¿no? Y eso equivale a nuestra justicia ética, o sea, como esa ética dialoga con esta ética, que significa algo más, algo como vamos navegando en este, haciendo un equilibrio, ¿no? Qué chévere. Entre esto. Qué chévere, Lizeth. Hablando de esta ética, Mayra, ustedes como Surcuna han luchado en defensa de los derechos de las mujeres, denunciando justamente casos que incluyen violencia sexual contra las mujeres en distintos ámbitos. A veces parecería que esta línea ética, ¿no es cierto?, no pasa por el sistema de justicia, tú ya nos habías dicho, y que se vulnera, se revulnera, se viola permanentemente a las niñas, en el caso de la defensa que hacen ustedes. Mayra. Sí, o sea, creo que como lo decía antes, exigir como esta justicia, entre comillas, legal del Estado, es un derecho, ¿no? Y es un legítimo derecho, y creo que cualquier mujer que así lo decida hacer, tiene todas las potestades de hacerlo. Creo que el reto para nosotras es buscar que esa defensa legal no sea solo una defensa legal técnica, sino dentro de este marco de la ética que hablábamos antes, que sea éticamente feminista. O sea, ¿cómo volvemos que en este proceso, que es posible que nunca ganen el proceso judicial, porque es real, las posibilidades que tengo de ganar un proceso, por ejemplo, por un caso de violación, se presentan cerca de 2.000 denuncias, de las cuales solo el 25% obtiene sentencia. No condenatoria, o sea, no sé si condenatoria o absolutoria, pero sentencia. O sea, es al menos mínimo. Se los tramitó. Exacto. Porque otros mínimo, allí, ¿no? De, o sea, es del 25% de los casos. O sea, la posibilidad que yo tengo, que un caso mío tenga una sentencia condenatoria, es mínima. Sin embargo, si es que las mujeres deciden hacer esa lucha porque es válida y es legítima, nosotras acompañamos de ese proceso, pero creo que el camino para nosotras, y creo que el reto para nosotras como una organización que trabaja con el derecho, que de alguna manera es esta herramienta que dialoga de forma directa con el Estado de una forma un poco más legítima, por así decirlo, que se escucha al menos, o se pretende escuchar, creo que es eso. O sea, ¿cómo volvemos que en este camino de hacer una defensa volvamos como una ética mucho más feminista y que las mujeres vayan encontrando y vayamos encontrando juntas como un camino de sanación y transformación de la vida a pesar de las violencias tan graves? Creo que no podemos abandonar el sistema de justicia, porque creo que si lo abandonamos también es una lucha perdida, y es donde más duro nos dan a las mujeres cuando nos criminalizan o cuando también tienen la impunidad, ¿no? Creo que por eso es que es una lucha válida y necesaria, porque estamos interpelando los sentidos de la justicia para las mujeres en los propios tribunales y con sus mismas herramientas. Pero creo que no es el único, ni tiene que ser el único camino. Creo que también es muy necesario, o sea, nosotros no podemos hablar, por ejemplo, de, qué sé yo, un caso de violación a una niña que vive en una casa de acogida sin hablar del proceso penal, porque ella puede vivir en una casa de acogida aún con los mejores tratamientos, que sabemos que las casas se esfuerzan mucho, pero también tienen muchas dificultades para lograrlo, si su agresor está libre. Entonces, por eso es importante exigir que el sistema se accione desde ese lugar. Pero creo que hay que cambiar un poco cuál es el modelo de cómo estamos haciendo estas defensas legales. Y creo que ese es el horizonte que tenemos para este año como organización. Bien, por el tema de tiempo, Natalia, vamos a tener que reducir. Perdón, ya nos acaban de poner la alarma. Pero queríamos primero, a nombre de Radio Púrpura, expresar nuestro más profundo sentido de pesar, abrazarles a todas las compañeras de Acción Ecológica por la pérdida, diría yo, pérdida física, pero no pérdida del legado que nos dejó Gloria Chicaiza. Así que queríamos, a través de ti, hacerles llegar este abrazo fuerte a todas las compañeras y reconocer en ella también la lucha de las mujeres por la defensa de la naturaleza. Y pedirte, tal vez en unos 3 minutitos, Natalia, mirar hacia dónde van justamente estas luchas de las mujeres, sobre todo cuando el tema del extractivismo, de la minería, va a calar profundo en este año en el Ecuador. Natalia. Bueno, gracias por tus palabras. Para nosotros ha sido muy difícil la pérdida de Glorita. Realmente lo que a nosotros nos queda es seguir su legado. Y a través de su legado y de las enseñanzas que Glorita nos deja, justamente iniciar este 2020 con los retos que tenemos. En el tema ambiental, realmente estamos frente a una crisis ambiental, estamos frente a una crisis climática que tenemos nosotros que ser como... establecer nuestras alianzas de una manera muy brillante. Tenemos que establecer las alianzas a nivel campo-ciudad, a nivel feministas entre hermanas, y además ampliarlo aún más hacia toda la sociedad. Esta es uno de nuestros grandes retos. Creo que en el tema, por ejemplo, urbano, la lucha feminista ha calado bien, ha calado muy profundo y es así como tiene que seguir. Creo que nos queda todavía un largo trecho todavía en el ámbito rural. Y bueno, ese es ahí nuestro grande reto, porque son violencias que no se visibilizan, son violencias de las que poco se habla y que están cada vez y posiblemente vayan agudizándose conforme se vaya dando esta necesidad de control de los territorios, justamente por el control de los bienes sociales y ambientales que están en ellos. Y este control de los territorios se hace primero controlando con muchísima violencia el cuerpo de las mujeres, que es algo de lo que no se habla, sobre todo cuando estamos hablando de violencia hacia mujeres negras, hacia mujeres indígenas también, que son como las voces que menos se alcanzan a escuchar. Bien, Natalia, y mil disculpas por el tema del tiempo. Hemos tenido que reducir tu participación y privarnos un poco de todas estas luchas que se han dado desde Acción Ecológica. Mirarnos a nosotras mismas como horizonte de lucha. Quiero quedarme con esta frase para este 2020. Nosotras mismas somos nuestro horizonte de lucha. Nos despedimos. Gracias, Francisco, Berito Arias en la coordinación. Y, amigas, los micrófonos de Radio Púrpura siempre abiertos para ustedes. Buen día. Radio Púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver.